En ocasiones oigo voces. Sí, en ocasiones oigo voces. Pero me gusta lo que oigo. No sé cómo he tenido tanta suerte. Debe ser el salto radio. ¿Os acordáis? El mundo cambió mucho. Y cuando digo que el mundo cambió mucho, no lo digo por decir, lo digo en serio, que de pronto el mundo se volvió loco, como un loco perdido, ¿os acordáis? Fue todo tan repentino. Todas las cosas del mundo de pronto cambiaron de sitio. ¿Os acordáis? Los soldados americanos, guiados heroicamente por algún miembro de la legión o algún policía veterano que ya se sabía el camino, fueron tomando el control de todos los pueblos y ciudades de Cataluña. Entraron en las escuelas, en los ayuntamientos, en los centros sociales y se adueñaron de las urnas que escondían los catalanes, porque al parecer estaban organizando algún otro maldito referéndum ilegal de los suyos. Los soldados americanos tenían trajes blindados, muchos drones, muchos misiles balísticos, mucha dinamita, todo un cargamento de soldados y armas cuyo nombre nadie sabía ni pronunciar y mucho menos imaginar que alguien las pudiera inventar, y es que además eran americanos. Poca broma, la gente estaba acojonada de verdad. De entre todos estos soldados destacaba el conocido Batallón de los Locos. El Batallón de los Locos parecía un grupo inventado por un guionista de Hollywood. Joe, un joven universitario guapo y bueno, se va a la guerra con un chino flipado con los ordenadores, un irlandés pirómano, un italiano macarra, un negro que siempre habla de su polla y un gordo con cara de tonto adicto a las hamburguesas, comandados por un gigante latino con una mala leche de la hostia. La ocupación catalana, comparada con las guerras vistas en otros países, no fue excesivamente violenta. Toda Cataluña era un bien inmueble que simplemente tenía que cambiar de propietario. Pues estos son algunos fragmentos de España en guerra, la delirante novela que acaba de publicar Albert Pla con Desacorde Ediciones, y en ella nos encontramos con una realidad paralela en la que Cataluña declara y sostiene la independencia de España, lo cual activa una serie de mecanismos internacionales que hacen que Estados Unidos acabe invadiendo Cataluña. Hoy, en los micros de El Salto Radio y de Radio Vallecas, nos acompaña su autor, Albert Pla. Bienvenido. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Pero Estados Unidos no acaba invadiendo Cataluña, acaba invadiendo España. Bueno, sí, era por no hacer spoilers, digamos, que me he centrado un poco en los... No, los puedes hacer. Sí, lo hice porque en el fondo, cuando quieres matar a todos los españoles, primero tienes que matar a los catalanes, si no los españoles se enfadan. Primero como un poco de cebo, ¿no? Para dejarles entrar hasta aquí. Oye, pues hablando de esto, ¿ves factible que acaben las calles de Cataluña y las de España tomadas por militares estadounidenses? Bueno, otros países nunca se lo hubieran imaginado y mira cómo están. Yo diría que hay como unas... más de 90, me parece, un día conté, y hay como más de 90 dictaduras en el mundo impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Sí, y no solo eso, sino que también situaciones que igual nos parecían muy lejanas, ¿no? Como ver militares en nuestras propias calles, aunque sean los españoles, ya empiezan a ser comunes, ¿no? Con esto de la pandemia también, aunque nos digan que están en labores humanitarias, entre comillas. Sí. Los militares últimamente están en labores humanitarias, se van a la guerra para pacificar zonas, se van a una misión de paz. Se tiene que ser cínico y cabrón, ¿no? Para decir eso, hay que tener un par de cojones para seguir manteniendo estas frases, ¿no? Para envilecer el lenguaje de esta manera, ¿no? Cuando eres un asesino profesional y vas a matar gente, decir que vas a pacificar una zona pacificada para los americanos es cuando están todos muertos. Incluso aquí a lo mejor que no hay tanta cultura de armas y del matar, ¿no? Como en Estados Unidos, sí que está apareciendo ahora un discurso que coge al ejército, ¿no? Y dice, ves, están sirviendo para montar tiendas, para mover cosas, historias de logística, que dices, bueno, para esto igual no era necesario tener un ejército, ¿no? Sino alguien que se dedique a mover cosas y tal. Digo, asumiendo esta función que le han dado en la pandemia de ayuda. Si quieren mover cosas, que las muevan. Que se vistan de sanitario y que sirvan para algo. No sé qué pinta un tío vestido de militar en medio de una pandemia. Bueno, de hecho, a ver, en esto de la pandemia ya se ve. Es muy difícil movilizar 7.000 médicos o movilizar 7.000 maestros, en cambio, movilizar 7.000 policías o 7.000 militares lo hacen en un plis-plas. Los llevan a la otra punta del país a las hostias en un par de días, tú. Hablamos de militares tanto porque yo creo que, bueno, la novela, ahora seguiremos tocándola, pues creo que al final, con toda su delirio, no deja de ser un alegato antibelicista, a veces poniendo las situaciones muy crudas que realizan los militares en los países a los que van, ¿no? Como ya además ha demostrado, pues, con todas las filtraciones que ha habido al respecto. ¿Cuál ha sido el caldo de cultivo donde tú has cocinado este libro? ¿En qué momento empieza a gestarse esta idea y empiezas a escribirlo? No recuerdo muy bien. Sí que hacía mucho tiempo quería escribir esto. Lo que nosotros vemos tan alegremente cuando vemos Apocalipsis Now y nos gusta tanto y les damos tantos Oscars y todas esas películas americanas y esos documentales y esas musulmanas que no se depilan y esos gobernantes que se comen a sus niños y cosas de estas, ¿no? Te cuentan y todo esto, la sensación de que te pudiera pasar a ti, que de repente aquí en mi casa pareciera bajar a un paraca vestido de marine, ¿sabes? La sensación y con todo el desprecio que él podría tener hacia mí y todo ese horrorito, no sé. Sí. No es el primer libro que escribes, aunque la mayoría de la gente te conoce o mucha gente te conoce por tu música y siempre ligada un poco al espectáculo que la acompaña. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura? ¿Son rituales o técnicas distintas para las canciones y para la narrativa? Sí, bueno, con la narrativa te puedes enrollar más. Hay cosas que no puedes hacer en una obra de teatro y en cambio puedes hacer en un libro. Sí. A mí, no sé, no me resulta complicado. La cuestión es decidir cuándo lo haces y con quién lo haces y cómo lo vas a hacer. Pero escribirlo en sí no es mucho problema. Si tuvieses que ponerle una banda sonora a este libro, ¿qué banda sonora le pondrías? Yo, música épica. O sea, Apocalipsis Now y algo así tipo sí. Hollywoodiense, ¿no? Sí, los chichos. Igual le iba bien a según qué capítulo, ¿no? Los chichos. De hecho, bueno, no dejas títere con cabeza, literalmente, ¿no? Aparecen varios personajes de la vida política catalana, pues que directamente mueren, no vamos a señalar cuál. Pero también das cera a las instituciones militares, como ya hemos señalado, a las españolas, ¿no? Que aparecen ninguneadas y representadas como inútiles al lado de sus héroes, ¿no? De los yanquis, que estos de las películas, ¿no? Que vienen aquí. Y también me parece interesante esa reflexión de cómo se siente un militar español cuando viene el yanqui y le ningunea, le desprecia, ¿no? Y le... Claro, le enseña su último modelo de pistola. Claro, los españoles pobres trapichean con armas. Los otros son traficantes de verdad. Y, por supuesto, la que no puede faltar, la caña a la familia real. Hay una intención de provocación en el libro. ¿Crees que puede llegar a traer represalias si el libro empieza a sonar mucho contra ti? No, porque son los americanos quienes matan a la gente. Además, yo no he hecho nada más. Si tú fueras del ejército americano, cualquier libro bélico que se preste, si eres de un ejército y vas a invadir otro país, aunque no sea ni América ni España, ¿qué harás? Cargarte a sus políticos, cargarte su sistema económico, cargarte sus medios de información. Eso es lo que he hecho yo. Su cultura, intentar cargarte su cultura, las cosas que quieren, y entonces eso es lo que he hecho yo, pues lo que haría cualquier ejército de llegar a otro ejército, si llegara a otro país a invadirlo, a conquistarlo, a salvarlo, a como quieres llamarle. Me cargaría a esa gente, no sé tú, no sé otros, pero no creo que sea nada anormal. De todas maneras, en este sentido, bueno, hemos visto que la familia real aparece como una institución bastante intocable desde el punto de vista artístico, por muchas vueltas que le queramos dar a la pieza, aunque en esta novela pues esté muy marcado, ¿no? Que son unos personajes que, bueno, vienen a hacer... O sea, vienen aquí a, pues eso, a cargarse y a representar esa cultura hollywoodiense del mata todo y tal. Pero, ¿crees que como artistas, cuando ves que un compañero de profesión se ve atacado, aunque tú no comulgues con su forma artística, pues por hacer estas representaciones, ¿crees que existe una cierta suerte de deber del artista de seguir tensando ese límite y trabajar esa línea y horadarla que ha provocado que pues gente como Valtónica haya tenido que exiliarse por sus piezas? Yo es que la línea que ponen ellos no la entiendo ni la quiero ver por ningún lado. La línea de las cosas que yo digo soy yo. Entonces, lo de Valtónica es una injusticia muy grande. Muy grande, porque incluso puede ser que tenga razón, porque recuerdo Fermín Muguruza, que ya cuando dijo que Galindo era un traficante de armas, estuvieron a punto de meterle en la cárcel hasta que se demostró que sí, que era un traficante de armas. Entonces, cuidado, que lo de Valtónic puede ser cierto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, él puede decir lo que le salga de la polla. Los que rigen el poder tienen que aguantar todo lo que le digan los otros. Es muy diferente si tú empiezas a insultar a Valtónic o a ti o a mí. Nosotros somos ciudadanos normales. Nosotros no vamos vendiendo motos ni tenemos compromisos públicos con la sociedad. Ellos sí. Entonces tienen que aguantarlo. Tienen que aguantarlo y además ellos mienten. Y todo el mundo lo sabe, que ellos mienten, los políticos mienten, siempre han mentido y además se demuestra que roban y tampoco pasa nada, o sea que mienten y roban. Se puede afirmar categóricamente, no estás injuriando a nadie, roban y mienten. De hecho, no sé si has estado siguiendo el tema, el 12 de octubre salió una encuesta... que digamos que mantenía todos los parámetros que usan las encuestas del CIS, una encuesta que ha tenido que ser financiada por 15 medios, o no, 16 medios, si no me equivoco, porque el CIS se niega a hacer preguntas sobre la monarquía y que, bueno, que ha sacado a relucir un poco la opinión pública al respecto de la monarquía con además con diferentes matices, ¿no? Por ejemplo, Cataluña y Euskadi han sido dos de las regiones donde al monarca parece que no se le puede ni ver, ¿no? Donde la población más abiertamente apoya a la República respecto al resto de España. Pero lo que más me llamaba la atención de la encuesta ha sido el poco bombo que se le ha dado desde los medios, ¿no? Cuando tampoco ofrecía unos resultados tan favorables a la República. Digamos que estaban casi en un empate, ¿no? Por un 1%. O sea, no sé cómo interpretas esto. Yo es que no me creo ni los medios estos, ni la encuesta este, ni pollas. O sea, y además, la encuesta, si quieres, te la hago yo. O sea, es muy fácil hacer una encuesta. Es fácil. ¿Tú quieres que tu hija vaya a la mili y aprenda inglés, francés y chino, artes marciales, esté con sus compañeros de su edad, corriendo y haciendo ejercicio todo el día y además pueda aprovecharse para ser piloto de avión? Joder, sí. Me cago en la leche, claro que vaya a la mili. ¿Sí o no? Es muy fácil hacer una encuesta. O sea, no... la gente... se la suda al rey, porque la gente sabe que si no estuviera el rey estaría otro mamón mandando. Y entonces lo que la gente le mosquea es que haya mamones mandando. y se llame como se llame. Si tú te puedes quitar uno de encima, yo creo que la gente estaría encantada de quitárselos de encima. Y por muchas encuestas que te salgan el 50%, lo del 50% los catalanes ya sabemos lo que es un 50% hecho por los encuestistas españoles. Sabemos perfectamente que aquí en Cataluña hay cuatro locos que quieren la independencia, que no tiene nada que ver. O sea, aquí una mayoría absoluta en España puede ser Sánchez con el 30 y no sé cuántos por ciento del total de los votos y tiene que pactar en Cataluña una mayoría absoluta, es una mierda. O sea, en España el gobierno es socialista y representa a todos los españoles con menos de la mitad proporcionalmente de los votos que tienen los indepes catalanes. O sea, que todo esto es absurdo, los 50% y lo que dicen que son y lo que no dicen que son y lo que harán y lo que dejarán de hacer. Todos estábamos perdidos. Ese día todos amanecimos en países distintos. Paisajes inauditos, lugares remotos y qué insignificantes somos. No cambiaron las cosas de sitio con nosotros dentro. ¿Os acordáis? Hubo confusión e histeria. Parecía mentira, nadie lo comprendía. Éramos como hormiguitas cuya cabecita no explica el pie que las pisa. Somos tan pequeñitas, eso no se entendía. ¿Os acordáis? Berlín estaba en la China. Las personas de Sevilla amanecieron en Hungría. Roma estaba en Katmandú y Helsinki en Iguazú. Y Moscú, eso no lo sabes ni tú. Y Moscú, eso no lo sabes ni tú. ¿Os acordáis? El mundo cambió mucho. Y cuando digo que el mundo cambió mucho, no lo digo por decir, lo digo en serio. Porque de pronto los continentes y los mares, los desiertos y los glaciares, las montañas y ríos y bosques y selvas y valles, pantanos y estepas, también se sumaron al caos y eligieron cambiarse de sitio. No hubo terremotos ni ningún cataclismo. Fue todo suavecito, fue como un susurro suspirado al oído. ¿Os acordáis? París estaba en el Congo. Las personas de Estocolmo amanecieron en Kioto. Señalas que bueno, has dicho, ¿no?, que a la gente le da igual el rey y creo que sí, que en cierto modo es verdad que tampoco es una, no es una de las preocupaciones máximas que tenemos, ¿no?, de lo que tenemos más adelante. Pero también, bueno, adentrándote en otro formato, ¿no?, has empezado, no sé si llamarlo youtuber o no, igual, has empezado un formato de vídeos, ¿no?, en el que estás narrando, pues, la historia de los Borbones de una forma un tanto peculiar. En el último capítulo nos estás hablando de Felipe V mientras juegas a un videojuego en el fútbol en el que te pides al Rayo y vas contra el Barça. ¿Tú crees que el Rayo podría ganarle una Champions al Barça? Ah, sería bonito. Sí, hombre. Dentro de esta serie haces una crítica y señalas a los libros de historia de Santillana que usan las niñas en el colegio, lo cual pues sí que me parece que tiene bastante enjundia, ¿no? ¿Crees que a través de estos libros está habiendo un adoctrinamiento especial con nuestra historia o con la forma de pensarnos? No, que va. En España en el único sitio donde se adoctrina es en Cataluña. A los que dicen que a mi serie le falta rigor histórico, ¿a qué rigor histórico se refieren? ¿Al rigor histórico de la serie El Ministerio del Tiempo? ¿Al rigor histórico de Pérez Reverte en A la Triste? ¡Mira qué apuestos son los soldaditos españoles! ¿Al rigor histórico de la película Juana la Loca? ¿A los artículos de historia del diario ABC? ¿O al rigor histórico de los libros de texto de la editorial Santillana? ¡Rigor histórico! ¡Claro que sí! ¡Hay que exigir rigor histórico! Mira, aquí tengo el papel. Según la UNESCO, somos el país con más rigor histórico. ¡Uah! ¡Campeones! ¡Ah, por él! Entonces, dejamos que Santillana lo que está haciendo es contarlo todo de forma objetiva. Claro, claro, y Dios hizo la península ibérica y decidió llamarla España, y todos eran felices y castellanos y católicos, y luego en las periferias empezaron a hablar raro, empezaron a tener unas costumbres bárbaras. Lo que pasa es que los castellanos, bueno, como son buena gente, les dejaban hablar esas cosas. Además, les ofrecían su lengua para que también se pudieran entenderse todos, para que tú en tu casa pudieras hablar en catalán y cuando te metan a juicio tengas que hablar en castellano. Es un poco así, ¿no? La historia de España, ¿verdad? Bueno, aparte de que también tuvieron, les costó mucho a los castellanos hacer esto de España, porque claro, también vinieron los moros, ya ves, tuvieron, y los judíos, y claro, como ellos estaban tan ocupados civilizando América, pues claro, los de aquí, como somos caprichosos y egoístas, ahí, ¿sabes?, vamos en contra suya. De hecho, este relato histórico de la España épica, ¿no? De que hay hasta libros de historia que hablan del Homo Hispanicus directamente, ¿no? Sí, que hombre, es... claro, con un par, con la polla de Fernando VII, sí. Tal cual, de verdad, existen y canales de divulgación con muchísimos seguidores, pero estamos viendo que esto está, digamos, bueno, siempre las ha tenido, ¿no? Pero están recrudeciendo un poco las consecuencias que tiene en torno a la violencia, como por ejemplo ahora está habiendo directamente ataques de grupos de neonazis contra los menores no acompañados. Bueno, es que la diferencia es que cuando sale una cosa así en España, nadie dice una tontería, nadie le hace caso, pues es una tontería. Pero cuando un catalán dice una tontería, por ejemplo, dice que Cristóbal Colón inventó América, descubrió y que era catalán, joder, ¿sabes? En los niños catalanes les enseñan en la escuela que Hernán Cortés y claro, y entonces, sí, también otro dato objetivo. O sea que, ¿cómo no van a salir neonazis? ¿Cómo no vas a odiar a los catalanes y a los vascos si todos son unos etarras y unos putos violentos? Y los catalanes todavía no tienen el grupo terrorista, pero ya lo tuvieron el año pasado, ya les montaron hasta un grupo terrorista. ¿Cómo no les van a odiar a los catalanes y a los vascos? ¿Cómo los buenos españoles no van a odiar a estos hijos de puta que les están tocando todo el día los huevos? Yo lo entiendo que salgan grupos de neonazis. Claro, cuando tíos de Andalucía van a dar hostias a Cataluña y por todas las teles sale que eran las abuelas las que daban hostias a los policías, claro, ¿cómo no se van a cabrear los españoles con las abuelas catalanas? Siguiendo un poco por este tema de las agresiones violentas y tal, yo no sé si viste o lo que ocurrió, ¿no?, con las cargas en Vallecas hace un par de semanas, ¿no?, que hubo unas cargas policiales contra chavales jóvenes, pues que estaban gritando "aquí están los antifascistas", ¿no? Se ve en el vídeo como pues esta policía les arrasa. Y luego yo, digamos, en las redes sociales, en internet, que no siempre o casi nunca son un reflejo de lo que pasa en la realidad fuera de ellas, pero me llamó la atención que se generó como un debate después entre gente que decía, veis, lo que nos pasaba en Cataluña ya nos está pasando a nosotros, y gente de aquí que respondía como airada contra eso. Yo luego realmente, cuando hablo con compañeras y compañeros catalanes que han estado en las cargas, no siento eso, pero en las redes, digamos que sí que se generó ahí una amplificación sobre esto. ¿Nos están enfrentando también a los que nos están cascando en distintos lados? Hombre, claro, ellos lo que no quieren, ellos quieren explicarle a España que los chavales catalanes son unos indepes y por eso rompen cosas. Cuando los chavales catalanes rompían cosas porque están hasta los huevos del gobierno, porque tienen un precio abusivo del sitio donde viven, porque estudian en carreras carísimas y tienen trabajos súper precarios y están hasta los cojones. Y los de Valleca están hasta los cojones. Y los de Valladolid están hasta los cojones. Y mientras menos se hablen entre ellos, a mí me pareció que lo normal, siempre dije que dentro de 2 años iba a arder toda España igual que ardió Barcelona. Porque es imposible que un chaval eso no lo vea. Pero al tiempo, Yo soy muy malo con pronosticando cosas. Hombre, fue sintomático que al día siguiente en Vallecas, cosa que no pasó en las caras de Cataluña, creo, se juntaron más de 4.000 personas marchando por el barrio y la policía tenía órdenes de no aparecer por ningún lado y, sorpresa, no hubo disturbios. 4.000 es que cuando a mí me hablas de 4.000 personas, piensa que cuando aquí en Cataluña la gente salía a la calle, salían 400.000 o 500.000 y decían que era una manifestación minoritaria. O sea, sí. 4.000 tíos a mí no me sirven ni para montar la falora donde se estampó el policía ese, ¿sabes? O sea, 4.000 tíos, ¿dónde vais? Necesitáis lo que necesitamos los catalanes, que dicen base social. Ahí tiene que haber más base social. Siempre seréis una minoría, según la tele. Siempre. Y además, no solo una minoría, serás una minoría violenta. Pero vaya, yo creo que últimamente por menos de 200.000 manifestantes no sales ni en la tele. Escorando un poco la entrevista ahora, no sé, ¿cómo te está afectando a ti todo esto de lo que llama nueva normalidad, que no deja de ser, bueno, pues todas las nuevas medidas aplicadas e impuestas con esto de la pandemia? O sea, ¿cómo te afecta a ti como artista, como vida? No sé si estás viendo que estamos cambiando mucho hacia una forma de vida diferente, o tú, o por lo menos tú y en tu entorno, lo experimentas así. Pues no, bueno, el trabajo está complicado de hacerlo, ¿no? Por eso estamos haciendo esta entrevista por aquí. Es complicado, pero a la vez también trabajas más, también tienes más tiempo de hacer cosas. Y ya está, no sé hasta cuándo. Sí, lo pensaba un poco en el tema de los espectáculos como artista. Yo, o sea, a mí los artistas que tengo y tal sí que están viendo que se está viendo afectada un poco su forma de vida, claro. O que se tienen que reinventar hacia otras historias. Está jodido, está muy jodido. Pero ponerme a llorar yo cuando tengo a mis compañeros igual me parece que es absurdo, porque te deben haber llorado 1.500 veces. O sea, sí, está muy jodido. Yo estoy haciendo lo de los conciertos por WhatsApp, que ahí está bien. Eso da para cantarle canciones a la gente. Algo es algo. Hace unos años, en 2015 o así, en una entrevista al Mundo que fue muy, como que ruló mucho, criticabas un poco a las plataformas ciudadanas, a partidos políticos tipo Podemos, bastante duramente. En toda la evolución que ha habido de las cosas, ¿has cambiado opinión al respecto o sigues manteniendo un poco esta opinión respecto a estas formaciones políticas? Yo es que no me las creo, nunca me las he creído. Luego Podemos, bueno, es un macho alfa, otro macho alfa que está ahí y hace política de macho alfa y ya está. Sus cosas, sí, estará, no sé, me parece es otra vida, para mí es otra, no tengo ningún tipo de cercanía, con ni empatía, ni interés, ni nada. Sí, yo iba un poco más por lo del tema de las plataformas ciudadanas y demás. Si crees que, por ejemplo, que las vecinas se organicen e intenten pues dialogar con la institución o meter un pie en ella en lugar de pues tomar otras vías totalmente fuera de ella, si crees que les chupa energía en cierto modo y que no es el camino. Yo creo que no, que si quieres conseguir algo, si eres una vecina y tienes que hablar con la institución, tienes que ir a la institución y quemar la institución. Entonces te van a escuchar. No que lo diga yo, que lo hagan, ¿eh? Digo que si quieres ser escuchado, tú tienes que ir al Parlamento y quemar el puto Parlamento. Y entonces, una vez tengas quemado el Parlamento, se podrá empezar a hablar con los parlamentarios. Pero si no lo quemas, los parlamentarios siempre te van a decir mañana, o no, o mañana. O sea, no, que sería el PP, o mañana, que sería Sánchez, ¿no? ¿Te consideras una persona derrotista? O sea, ¿crees que hemos llegado ahí a un punto que parece que no, que al final no podemos cambiar nada? Yo, la verdad, soy bastante antisocial. No porque sea antisocial, sino porque la gente no me gusta mucho. Entonces, la humanidad en general no me gusta. Me gustaría que la exterminaran a toda. Y reconozco que hay personas que me caen bien, y he pasado toda mi vida intentando convertirme en una persona, caminar, hablar, bla, bla, bla, bla, bla, y hago mis cosas y la humanidad va por otro lado, entonces a veces te afecta y entonces esquivarlo o tomártelo con la máxima elegancia posible y a veces te equivocas y a veces no. Muy bien, para terminar la entrevista, hablamos de la primera botella de Coca-Cola fabricada en Europa. ¿Sabes dónde fue fabricada? Sí, ya me lo dijeron los editores, pero el chiste es mejor, el mío. Digamos que en uno de los en la novela aparece esta primera botella de Coca-Cola, que es un símbolo de la libertad, ¿no? Sí, sí, hombre, claro. Para los americanos cualquier estupidez es un símbolo de libertad, incluso la Coca-Cola. Uh-huh. Puede ser un poco también como estas estatuas, ¿no? Que ahora también está aflorando mucho el tema este de las estatuas y la gente llevándose las manos a la cabeza cuando las estatuas se han derribado toda la vida, ¿no? Siempre. Sí, lo de las estatuas es absurdo hacerlas, ¿verdad? Si ya sabes que te la van a romper. Te la van a tirar. No, y la manera en la que ahora mismo reacciona, digamos, todo el establishment mediático cada vez que se tira una cuando es algo absolutamente normal, ¿no? En la historia. Pero es que el establishment mediático son cuatro cerdos, hombre. Son cuatro cerditos que ya están, hombre, ¿no? Esto, además, están casi muertos, casi todos ya. Sí, todos ya tenemos más de 50 años, estamos muriendo. Muchísimas gracias, Albert. Para terminar, ¿qué banda sonora le pondrías a esta entrevista? Joder, ¿los acordáis? Es Albert Pla, muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos del Salto Radio y Radio Vallecas. Un saludo muy fuerte y esperamos que la próxima vez pues podamos realizar esta entrevista en persona. Venga, va, será un placer. Muy bien, un abrazo. Adiós. Va, chao, chao, adiós, adiós. ¿Os acordáis? Se nos cortó la mayonesa. Pues nuestra querida tierra nos guardaba otra sorpresa. De repente las personas éramos de otra manera. La gente cambió de forma, ya no eran como eran. ¿Os acordáis? Niños con dos cabezas, otros con el pie en la oreja y otro el pito entre las cejas. Una mano en Malibú y el corazón en Tumbuctú. ¿Qué harías tú? Eso no lo sabes ni tú. ¿Qué harías tú? Eso no lo sabes ni tú. ¿Os acordáis? Fue un gran galimatías. A pesar de que algunos pidieron perdón a la tierra. Pachamama, mamá tierra. Otros dijeron que no, que la culpa era de ella. Vaya mierda de planeta. Otros simplemente dijeron la tierra está enferma. No era un simple planeta relleno de piedras y lava y de fuego y arena. Era un pobre ecosistema que tenía sus propios problemas. ¿Cómo estaba el planeta? Estaba majareta. ¿De qué sirven los medicamentos si nadie comprende el prospecto? ¿De qué sirve una noche de invierno? Cuidado que esto se acaba. Cuidado que esto se acaba. Se acaba. Se acaba.